Ya tiene mucho tiempo que no nos vemos, pero me da gusto saludarles y les vamos a, si Dios lo permite, vamos a tener de aquí a lo que resta del año, que ya se está acabando. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. No le vamos a hacer al estilo del hermano Tomás, dos en un mismo día. Hoy vemos una parte y la semana siguiente vemos otra parte, ¿verdad? Ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y en el versículo 1 hasta el versículo 9, nos dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Y comienza el apóstol a alabar a Dios diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados en la virtud o por el poder de Dios a través de la fe. Somos guardados para alcanzar la salud, la salvación que está preparada, aparejada, para ser manifestada en el postrimero tiempo. En esta esperanza, vosotros os alegráis, aunque estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, la versión antigua, pruebas, la versión 60, si es necesario, si fuere necesario, para que la prueba de vuestra fe, la cual, la fe mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Atrasito en Santiago capítulo 1, versículo 1 al 8 dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones o pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Salmo 78, y en el versículo 34, en realidad es la historia desde el 34 hasta el 41, dice el Señor: si los mataba, entonces buscaban a Dios, se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban que Dios era su refugio y el Dios alto su redentor. Mas le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Empero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y abundó para apartar su ira y no despertó todo su enojo. Y acordóse que eran carne, soplo que va y no vuelve, ¿Cuántas veces lo ensañaron en el desierto, lo enojaron en la soledad y volvían, o sea, otra vez hacían lo mismo y tentaban o provocaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel? Provocaban a Dios, tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. Entonces, vamos a hablar en este día, y si Dios lo permite en el próximo estudio, o sea, todos nosotros pasamos por circunstancias adversas, pasamos por problemas, por enfermedades, por dificultades que de una u otra manera se convierten para nosotros en pruebas, en ocasiones donde nuestra fe es probada o es tentada, ¿no? Sí, y es bueno que tengamos una visión completa, ¿no? Una visión panorámica de lo que significa una prueba. ¿Por qué vienen las pruebas? A veces nos preguntamos. Algunas personas ingenuamente, cuando han escuchado una doctrina falsa acerca del cristianismo, piensan que las pruebas nunca van a llegar a su vida, que ellos son los favoritos de Dios. Alguien les ha metido en su mente que lo único que van a tener es pura felicidad y gozo y prosperidad, y cuando viene la realidad de la vida, entonces muchas de esas personas se convierten en apóstatas, porque piensan que la vida es algo que no lo es, ¿verdad? O sea, las pruebas van a venir, como vamos a estudiarlo, y es importante saber qué espera Dios de nosotros como creyentes a la hora de las pruebas. Y vamos a darnos cuenta que en todas estas pruebas, claro, está de por medio la voluntad permisiva de Dios, que permite la agencia o la intervención del mal, ¿no? Como lo podemos ver en el caso de Job, ¿no? Donde está pidiendo permiso el enemigo para tentar a Job, para probar a Job. Y está de por medio la intervención del mal, todo esto controlado por Dios, no se asuste, no caemos en las manos del maligno, somos guardados por Dios, ¿verdad? Pero todo esto lo controla Dios. Y bueno, es importante que nosotros, aunque no somos, ustedes se dieron cuenta, ¿no? Cuando ustedes estudian la historia de nuestro mundo, Adán fue probado. El segundo Adán igualmente fue probado, que es el Señor Jesucristo. Y la pregunta es si intervino o no el enemigo en esas pruebas. Usted sabe que sí, ¿verdad? Sí intervino. Pero todo bajo el control de Dios. Aunque nosotros no somos cabezas representativas o federales, pero cada uno de nosotros, fíjese bien, cada uno de nosotros llevará a Dios alabanza, gloria y honor en la forma como enfrentemos la prueba, o llevaremos tropiezo, derrota y vergüenza para la causa de Dios. Entonces, roguemos para que Dios nos ayude con esta enseñanza y que a partir de lo que aprendamos nosotros sepamos cómo enfrentar una prueba en una forma, no como cuando llegan las cosas y nosotros somos inconversos, que somos una queja ambulante, ¿verdad? Y estamos quejándonos de todo, y por qué nos cobran más impuesto, y por qué los carros traen llantas negras, y por qué están tan redondas, y nos quejamos, hace mucho frío, hace mucho calor, no hay agua, hay mucha agua, hace frío, no, pero sabes mucho lo que no, por fin, entonces nadie te va a dar gusto a ti, ¿verdad? Y a veces nos hacemos como una queja ambulante. Y entonces, primero, hay un propósito, Romanos 8:29, o sea, hay un propósito divino, lo vamos a poner de esa manera. En las pruebas, Dios tiene un propósito. Y vamos a ver que el diablo también tiene un propósito. Entonces, vamos a tratar de enfocar estas dos cosas. Primero, Dios ha prometido en su palabra que la salvación que Él nos trae, ciertamente tenemos la promesa de cielos nuevos y tierra nueva, y se nos ha dado una nueva naturaleza, la cual Dios ha prometido forjar. Si nosotros nos percatamos, el proyecto de Dios es eliminar el pecado de sus hijos y traer un cielo nuevo y una tierra nueva donde todos sus hijos moremos en un mundo que será feliz porque no habrá pecado y estaremos en comunión con Él eternamente. Entonces, ¿qué es lo que ha dañado nuestro mundo? El pecado. ¿El pecado de quién? El pecado individual, tuyo y mío y de toda la raza humana, ¿no? Entonces, hemos echado a perder nuestro mundo. ¿Qué es lo que se necesita? Si Dios renovara ese mundo, pero dejara la misma ciudadanía, ¿qué pasaría? Es como cuando cambiamos de los amarillos a los verdes, o de los verdes a los rojos, y de los rojos a los azules, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, si Dios renovara el mundo y lo pusiera perfecto, con un clima perfecto, sin contaminación y todo lo demás que pudiéramos tener, la tierra productiva, ¿qué ocurriría? Echaríamos a perder ese mundo otra vez. El asunto es que hay que corregir a quiénes, a nosotros, ¿no? El propósito de la redención es corregirnos. ¿Cómo nos corrige? ¿Se ha puesto usted a pensar en una cosa sencilla? O sea, si usted y yo, si todos los seres humanos fuésemos como Cristo, ¿qué ocurriría? No habría ningún mal, ¿verdad? No habría rateros que perseguir, ni homicidas, no habría cárceles. Todo el mundo haría lo correcto, oportunamente, exactamente, y nuestro mundo sería otro, ¿verdad? Bueno, Dios sabe eso. Por eso Él está procurando forjar la imagen de Cristo en cada uno de sus hijos, porque así será el mundo venidero. Dice en Romanos 8, en el versículo 29, a los que antes conoció, amó, les tuvo afecto, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea, a la imagen de Cristo en santidad de verdad, ¿no? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el propósito de Dios es hacernos como Cristo. Entonces, parte importante de entender el propósito de Dios en las pruebas es que Él está buscando que seamos semejantes, hacernos semejantes a Cristo. Y para eso tiene que quitar todas las imperfecciones. Ya voy a meterme en cosas íntimas. Sí, lamentablemente está mi esposa, digo agraciadamente está mi esposa aquí, pero lo que vaya a decir de mi esposa, hagan de cuenta que ella no está. Sí, cuando uno ve a su esposa en la noche, de repente está uno ya acostadito en su cama y aparece una persona con una mascarilla, eso no es común. Mi esposa va a decir, no es cierto. Y está procurando mejorar su imagen con sus mascarillas y sus cremas y toda la cosa, ¿verdad? Probablemente igual que las demás señoras que están aquí, ¿verdad? No parecen muy convencidas. Luego les doy un catálogo de las cremas que vende mi esposa. Entonces, uno está tratando de mejorar su imagen, pero Dios no está tratando de mejorar nuestra imagen externa, hermanos. Dios está trabajando en nuestra alma, y Él lo hace a través de las pruebas. Nosotros queremos llegar al punto de ser felices y al punto de ya que se acaben los problemas y todo, y que seamos felices, pero a fuerzas el paso tiene que ser que seamos como Cristo, que seamos santos. Y en ese procedimiento, Dios utiliza las pruebas para producir en nosotros. Esas pruebas, si usted puede ponerles nombre, son exactamente las cremas de belleza que usted se pone para mejorar, ¿no? Entonces, si usted quiere mejorar las arrugas, o sea, las patas de gallo, ¿se llaman? ¿Así se llaman? Tiene que usar las cremas constantemente, sin fallar. Entonces, usted y yo tenemos que estar siendo sometidos constantemente a pruebas, sin fallar, cada día, cada instante, cada momento, para que seamos semejantes a Cristo. Entonces, a Dios le gustan las cremas, o sea, le gustan las pruebas y ponernos. No quiere que ninguno de nosotros aparezca con la piel colgada ni nada. Quiere vernos guapos y guapas y cremas para todos, hombres y mujeres también, ¿verdad? Ahí sí nosotros también nos ponemos cremas de esas, ¿verdad? Ok, entonces nosotros queremos ser felices, pero no podemos ser felices si primero no somos santos. Y algunas personas pintan la doctrina de la santificación como si Dios no nos dejara disfrutar o no quisiera que fuéramos felices. Pero es al contrario, para que seamos felices tenemos que ser santos primero. Ahora, ve usted en Jeremías 2. No podemos ser felices si nos alejamos de Cristo. Cristo es la fuente, ¿no? Cuando Jeremías predicaba en contra de Judá, poniéndole enfrente sus pecados, dijo él: dos cosas ha hecho mi pueblo, ¿no? 2:12. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han hecho para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua, ¿verdad? ¿Sí ese es el pasaje o no? ¿O estoy leyendo otra cosa? No es. No, si es. 2:12, espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva para cavar para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Entonces, hermanos, las pruebas sirven para que nosotros nos asemejemos a Cristo y para que nosotros, Dios tiene el propósito que nos aferremos más y más a Cristo, ¿no? Hierro con hierro se aguza, ¿no? Una parte del hierro somos nosotros y la otra, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo, Él es nuestro amigo. Y andando junto con Él, vamos a ser aguzados, vamos a ser formados como Él es. Aquí aplicamos el texto, normalmente lo aplicamos entre amigos, entre nosotros, ¿verdad? Pero si Cristo es nuestro amigo, entonces nos vamos a hacer como Él. Ese es el asunto, ¿no? No podemos ser felices si nos alejamos de Él. Él es la fuente de toda felicidad, la fuente de agua viva, la misma fuente que quería la samaritana, ¿no? Ahora, en 1 Pedro 1:7, el propósito divino, a ver si lo podemos entender, es que Dios quiere glorificarse en las pruebas de sus hijos. El propósito divino es glorificarse en la obediencia de sus hijos. Dice el apóstol que nos ha dado una fe maravillosa, ¿sí? Una esperanza, ¿no? Eterna. Y nos dice también, aunque es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas, versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, y la fe es mucho más preciosa que el oro, ¿no? O sea, fíjese bien cómo dice uno, bueno, ¿por qué contrasta la fe con el oro, no? Bueno, una persona que tuviera aquí 200 lingotes de oro, si, o 1,000, o los que usted quiera, en el banco, abajo del colchón, ¿qué le haría falta a esa persona? ¿Qué podría comprar con ese oro? ¿Tendría carencias? ¿Vende un lingote? Se consigue no sé cuántos dólares cuesta un lingote, pero es mucho dinero. Y si se le acaba, vende otro lingote. O sea, si tiene oro, va a tener, tocante a esta vida, todo lo necesario. No le va a faltar absolutamente nada. Pero luego Dios dice, la fe que tú tienes te hace rico, pero te hace rico eternamente. Si tú tienes la fe, tienes todo lo necesario para poseer todo lo que es eterno, de valor eterno. Es más preciosa que el oro. Entonces, Dios quiere que la fe de sus hijos esté radiante, ¿no? Si usted tuviera un diamante y lo tiene todo lleno de sarro, un diamantote así, es como que luego traigo por aquí en la oreja, ¿no? Así como Maradona, ¿no? Que trae un diamante, casi le arranca la oreja, pero bueno. Y trae su diamante, pero está todo lleno de sarro, todo mugroso, lleno de polvo. ¿Cómo luce ese diamante? no luce, ¿verdad? ¿Qué hace usted para que el diamante luzca? Lo limpia. Es exactamente, ¿no? Ese diamante, esa fe más preciosa que el oro, como un diamante, tiene que ser limpiada para que luzca y para que el autor de ese diamante, el autor de esa fe maravillosa, sea exaltado y glorificado. Es decir, este hombre traza unos diamantes increíbles, ¿verdad? Esa es la fe de usted y la fe nuestra. Un diamante increíble, ¿no? Y dice ahí, la prueba de vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada, ¿no? Con fuego. ¿Cuál es el propósito? Que sea hallada la fe en alabanza, en gloria y en honra cuando Cristo fuere manifestado. El propósito de la prueba es que cuando tú estés en medio de ella, tu fe mire a Cristo y acabe siendo Él glorificado en medio de esa prueba, ¿no? Mira a esa persona, ahorita lo vamos a ver con una ilustración más directa en la Escritura. El propósito divino entonces es hallarnos en medio de la prueba alabando y que Él sea glorificado. Ahora, otro propósito divino es hacer crecer, es el cuarto o el quinto, ya no sé qué número va. El propósito divino es hacer crecer y fortalecer el don que nos ha concedido a sus hijos, a los elegidos. Las pruebas que Dios nos envía es como si nosotros estuviéramos en la escuela. ¿Sí? El predicador Martin Lloyd-Jones decía que nosotros éramos instruidos y luego éramos mandados al gimnasio, ¿no? O sea, a la prueba práctica. ¿Ya aprendiste? Sí, ok, entonces pásale al gimnasio y ahí te va la prueba. O sea, ya aprendimos aquí, entonces aquí es fácil ser creyente, aquí es fácil, ¿no? Pero ya en la casa, con todos los hijos gritando, el esposo, todo lo que sucede en un hogar, gritos y sombrerazos, aunque yo creo que en sus hogares no hay gritos y sombrerazos, no veo a ninguno con sombrero, el hermano no trajo su sombrero, ahora sí lo trajo. Pero él entiende, ¿no? Todo lo que hay en un hogar, y no solo en el hogar, sino en la calle, ¿verdad? En todas partes, en el trabajo. Ahí es donde se debe manifestar nuestro cristianismo. Aquí es sencillo, aquí todos estamos cantando, todos venimos con el propósito, pero afuera, afuera te quedas tú nada más. Y lo que tú hagas a través de tu vida, eso va a honrar, glorificar a Dios o lo va a deshonrar. La forma en que tú te conduzcas en medio de la prueba. Entonces, creo que tengo por aquí una ilustración, no sé si viene más adelante, ya no la encuentro. Déjenme buscar aquí en mis apuntes. No, ahorita viene, ya se me había perdido. El propósito divino entonces también es que a través de las pruebas nos conozcamos, y que nos conozcamos, ¿por qué razón? Porque no debemos confiar en nosotros mismos. Usted puede decir, no, es que usted confía en sí mismo. La Escritura nos dice, no confíes en ti mismo, no pongas carne por tu apoyo, ¿no? No confíes en ti mismo, en tu corazón, porque el corazón es perverso y engañoso. Y nosotros a veces somos como Pedro. No, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque todos se rebelen y se quejen, mira, yo no, ni una sola queja, ¿verdad? Y al ratito, ¿qué estamos haciendo? Se nos olvida lo que decimos, ¿no? Y como Pedro, caemos. ¿Sí? El propósito divino es que nos conozcamos para que no confiemos en nosotros mismos y aprendamos a confiar en Cristo Jesús. A través de eso, entonces, a través de las pruebas, Dios nos acerca necesariamente a Cristo. A veces pasan días en que usted y yo no nos acercamos a Cristo, no nos acercamos a su palabra. Descuidamos la oración o descuidamos la lectura, y puede pasar un día, y si es algo de repente, vinieron visitas 2 días, tuvimos que llevar a las visitas 3 días, es que, Señor, tú sabes que teníamos que comer, teníamos... ¿Sí? Dejaste la palabra, dejaste la oración. Entonces de repente vas a sentir el tirón, ¿no? ¿Verdad? Dios no quiere que nos alejemos de Cristo. Y entonces vienen circunstancias que nos acercan a Él, ¿no? Ese es el propósito, acercarnos a Cristo. Él es la fuente de poder. No te retires, porque vas a comenzar alejándote tantito, y después vas a acabar retirado, enfriado, no frío. El propósito de Dios es que produzcamos, dice Jeremías, que produzca nuestra fe, produzca la paciencia, el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Capítulo 29, lo dice en una forma muy especial Jeremías, en el capítulo 29 y en el versículo 10, Dios quiere que seamos pacientes. Levante la mano el que no le haga falta la paciencia. ¿Por qué no levanta su mano, hermano? No le hace falta la paciencia. Ya tiene mucha paciencia. ¿Sí me explico? O sea, todos nosotros necesitamos ser más pacientes, ¿verdad? El propósito de Dios es que sí seamos pacientes y que esperemos. Dice Jeremías 29 en el versículo 10. Así dijo Jehová, hablando en cuanto que Babilonia iba a ser usada como un instrumento de castigo para con Israel, para con Judá específicamente. Dice, se cumplieron los 70 años, dice, cuando se cumplieren los 70 años del cautiverio babilónico, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar, dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Así dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, cuando viene la prueba, tú en un momento dado llegas a sentir que Dios está en contra tuya, porque te aflige la enfermedad, te duele, te sientes mal, y dices, ¿qué pasa si yo soy tu hijo? Y empiezas a tener pensamientos no de bien, sino de mal, acerca de lo que te está pasando. Dice, no te equivoques, yo tengo pensamientos de bien acerca de ti, pensamientos, dice Jehová, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, cuando Dios, usted piensa que el cautiverio babilónico 70 años fue un placer para el pueblo de Judá, no, lloraban. Usted encuentra en los salmos, los encuentra llorando, dice, ¿quién nos diera que escucháramos las alabanzas? ¿Sí? Nos decían los caldeos, canten alabanzas, canten salmos. Dice, ¿cómo vamos a cantar si estamos lejos de Jerusalén? Está Jerusalén desolada y nosotros aquí lejos, ¿cómo vamos a cantar? Y ellos pensaban que Dios los estaba acabando, ¿no? Pero Dios tenía pensamientos de bien y pensamientos de paz. En medio de la prueba, nos debemos acordar de este caso, ¿no? ¿Sí? Dios, hermanos, no detiene su mano para corregirnos como la detendríamos nosotros hacia nuestros hijos. No lo detiene. Nos da la prueba que necesitamos. Sabe que nos va a doler y la trae sobre nosotros. No detiene su mano. Es obvio, entonces, ya usted tiene la respuesta, ¿no? ¿Quién envía y quién permite las pruebas que están sucediendo en su vida? Dios. Dios las permite, Dios las envía. No es Satanás, no es la suerte. Si usted pone un par de collares de ¿cómo se llaman estos que huelen feo, pero saben buenos en el guisado? Los ajos. Si usted pone dos collares de ajos atrás de la puerta, ni así se va a librar de las pruebas, y un pedazo de palma vieja y pan duro viejo de lo que daban en la iglesia, ¿cómo no? No, nada lo va a proteger de las pruebas. Dios va a actuar en su vida. Si usted es un hijo de Dios, las pruebas van a llegar. Es Él el que las envía Es por decreto y plan divino. Él ya sabe cómo lo tiene que formar a usted y a mí. Pero no solo hay propósitos divinos en la prueba, también hay los propósitos del enemigo, ¿no? Usted puede ver en Job 1, por favor, podemos inferir en este pasaje, en Job capítulo 1, donde Dios está probando a Job. Y de lo que dice aquí Job, vamos a ver que el diablo tiene un propósito, ¿no? O sea, mientras Dios dice, este es mi hijo, fíjate cómo me ama. Fíjate cómo me ama mi hijo y yo lo voy a poner a prueba y tú vas a ver su corazón. Él me va a dar gracias cuando yo lo ponga en medio de la prueba, en medio de la necesidad. Él nunca va a renegar de mí. Mira, te voy a poner el ejemplo. No, dice el diablo, yo ya fui, recorrí la tierra y no hay ninguno. No, es, ¿no viste mi siervo Job? Ah, no es cierto. 1:8:11. Mientras Dios presume a sus hijos, Satanás trata de probar lo contrario. Dios dice, mis hijos me aman por lo que yo soy. Y Satanás dice, no, ellos te aman porque les conviene. Esas dos cosas están en juego en tu prueba y en mi prueba. Dios dice, ese hombre me ama, ¿sí?, porque yo soy su Dios, porque me conoce. Y dice Satanás, no, te ama porque le conviene, porque le das dinero, porque lo prosperas. Y te lo voy a demostrar, déjame que lo pruebe. Y Dios dice, es tuyo. No lo mates, ve y pruébalo, ¿verdad? Y esto es lo que encontramos. 1:8 dice, Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Y respondiendo Satán a Jehová dijo, teme Job a Dios de balde, ¿no le has acercado a él y a su casa y todo lo que tienen derredor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. ¿Cómo no te va a querer si le das dinero y lo prosperas? Así como la porra, ¿cómo no te voy a querer? Pues ¿cómo no te va a querer si le das todo, verdad? Sí, y sigue diciendo, más extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, quítaselo y verás si no te blasfema en tu rostro. No, dice Dios, no, Él me va a bendecir, ¿verdad? A ver. Y lo deja. Pruébalo. Capítulo 2, versículo 4. Y otra vez. Ya saben lo que hizo Satanás, ¿no? Destruyó a los hijos, destruyó todas las pertenencias de Job. Y la declaración de Job es tremenda, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y luego dice, declara. En todas estas cosas, ¿sí?, no vio Job ningún despropósito en lo que había ocurrido en su vida. Y le fueron quitados sus hijos y todas sus pertenencias. Y sin embargo le dio gracias a Dios. O sea, era un gigante de la fe. Y este dice un gigante de la fe, más adelante dice, ni te conocía, dice, de oídas te había oído. Después de la prueba dice, ahora sí ya te conozco. O sea que ese se volvió en un supergigante de la fe, ¿verdad? Dios lo condujo así. Pero usted puede ver en 2:4, otra vez la agencia de Satán. ¿Cuál es el propósito de Satán? Desacreditar, no, dice, vamos a ponerle nombre, no. Omar te sigue por su interés, ¿sí? El hermano Eleazar te sigue, no, pues si tú lo has prosperado, ¿cómo que no? El hermano Cristian también, ¿sí? Es porque les has ayudado, pero quítales lo que tiene y verás si no se enojan contra ti. ¿Se entiende la idea? Es muy clara, así, ¿verdad? Ahora, vea usted en el capítulo 2, versículo 4, dice, respondiendo Satán, dijo otra vez, bueno, es que le probaste, pero le probaste con cosas que están externamente alrededor de él, pero no le has tocado a él. Y Satanás, con su conocimiento de los seres humanos, dice, ¿tú puedes soportar que te quiten padre, madre, hijos, esposo o esposa, puedes soportar todo. Pero cuando te tocan a ti, entonces te doblas piel por piel. Lo que el hombre es, eso dará por su vida. Entonces, no, he soportado estoicamente la pérdida de mis padres. El diablo dice, cualquiera soporta la pérdida de sus padres. He soportado la pérdida de mis hijos. Cualquiera soporta eso. Tócalo a él. Él nos conoce. Él sabe de qué tamaño es tu ego y mi ego. Él lo sabe. Tócalo a él. ¿Sí? No, dice, él me ama verdaderamente, dice Dios. Adelante. Entonces se va, perdón por la expresión, como perro sobre Job y lo hiere con una sarna maligna, ¿verdad? Y empieza a dar vueltas la cabeza de Job, ya saben, esa es la historia del libro, ¿verdad? Dice en el versículo 4, piel por piel lo que el hombre tiene dará por su vida, mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te blasfema en tu rostro. Y Jehová dijo a Satán, él está en tu mano. Guarda su vida. Y salió Satanás y ya sabemos, ¿no? Entonces, usted está viendo que Satanás se propone mostrar en la prueba de cada hijo de Dios, quite a Job, quite a Abraham, quite a todos esos hombres que leemos en la Biblia y ponga ahí al hermano Alex, al hermano Cristian, a cualquiera de nosotros allí. Y vea usted la agencia del mal diciendo, visítalo a él y verás que él, si lo pruebas, si le pones algo, él te va a blasfemar. Y Dios dice, no, no, no, no, mi amado hijo fulano de tal, no, no me va a blasfemar. Adelante. ¿Ves lo que está en juego en tu prueba? ¿Ves lo que está en juego en tu condición cuando eres enfrentado por la prueba? El nombre de Dios está para ser honrado o para ser deshonrado, ¿no? Va a depender de la forma como tú y yo reaccionemos ante la prueba, ¿verdad? ¿Mostraremos que seguimos a Dios por amor o mostraremos que seguimos a Dios por interés? Qué terrible cosa, ¿no? Tiene que ser enseñado nuestro corazón y corregido, para que seamos hallada nuestra fe, dando honor y gloria a Dios en medio de la prueba. Entonces, el deseo de Satanás, el propósito de Satanás, si tú caes, si tú tropiezas en la prueba, si tú blasfemas en medio de la prueba, entonces Satanás dirá, te dije, ahí está la prueba. Dios será avergonzado, ¿no? Porque Dios es como si presumiera a sus hijos. Aquí está mi siervo Job, aquí está mi siervo fulano. Pruébalo y verás cómo me ama. Tú no lo has visto cómo se derrama en oración adorándome. Tú no lo has visto cómo ama mi palabra. Tú no lo has visto su preocupación por la obra. Y Satanás dice, no, no, no, no, no, no, no. Es un hipócrita. Tócalo y verás. Ese es el asunto que está en juego, en medio de la prueba, ¿no? El deseo de Satanás es que el creyente sea estorbado, acusa a los creyentes de solo seguir a Dios por interés, por conveniencia. Su deseo es que los soldados del ejército de Dios sean desanimados. El propósito de él es matar, robar y destruir. ¿Sí? El proyecto satánico, al final de cuentas, es que en medio de la prueba tú comiences a decir, oh, voy a soportar todo eso que viene porque sé que viene de la mano de Dios y es para hacerme como Cristo. O lo que puede salir de tu boca es que digas, estoy cansado de esta vida como cristiano. Creo que el plan del diablo de disfrutar la vida aquí es mejor. ¿Qué vas a decir tú? Eso es lo que está en juego. Cuando tú te sometes y obedeces y mantienes, te mantienes firme en la fe, entonces Dios es glorificado. Estás diciendo, yo creo en ti, yo confío en ti, aunque se nuble todo. Usted recuerda a Habacuc, ¿no? Aunque no haya becerros en el corral, aunque la vid no dé su fruto, aunque no haya nada, con todo tengo a Dios y eso me basta. O pudiera suceder, ¿no?, que tú empieces a decir, estábamos mejor en Egipto, teníamos carne ahí, estábamos mejor en Egipto, aunque estaban los ladrillos y todo, teníamos pan, y aquí no tenemos sino este maná liviano que Dios nos da. Qué terrible pudiera ser, ¿no? Y se repite la historia. Entonces, está en juego todo eso. A la luz de esos dos primeros comentarios, lea por favor en Juan 16. Tan solo con estos dos comentarios que hemos hecho, usted ya puede ver, ¿no?, que el evangelio de la prosperidad es totalmente ajeno a la enseñanza de la Biblia, ¿no? Cristo dijo, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis vida, que tengáis paz, perdón. En el mundo tendréis aflicción. Esto es contrario a lo que dice el evangelio de la prosperidad. Dios nos advierte que tendremos que aflicción y pruebas. Sí, mas confiad, dice, yo he vencido al mundo. No te dejes llevar por lo que ven tus ojos. Dios te ha dado un diamante, Dios te ha dado esa perla maravillosa, ese metal, más que metal precioso, ese diamante que es la fe, que te permite ver cielos nuevos y tierra nueva y sostenerte y aferrarte a esa promesa que Dios ha hecho. Entonces es obvio, ¿no? Hechos 14:22, tendremos aflicción, y el apóstol Pablo, haciendo eco de estas palabras, advierte, ¿no?, a las misiones que él había establecido en su primer viaje misionero, y regresó y confirmó los ánimos de las primeras misiones que había establecido en su viaje, ¿verdad? Después de 3 años, él dijo, 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, les exhortaba a que permaneciesen en la fe, y que es necesario, que es menester, que por muchas pruebas o tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está diciendo lo mismo que estamos tratando, ¿verdad? O sea, todos esos grupos evangélicos que están diciendo que no, que puro gozo y puro gloria a Dios, y que todo te va a salir bien, si compras un billete de lotería te la vas a sacar, jamás te vas a enfermar, si tú tienes un deseo se te va a cumplir, tu negocio jamás va a sufrir un descalabro, esas son cosas que no son ciertas. La Biblia nos dice que es menester que vayamos a ser probados, y vamos a ser probados en nuestras pertenencias, en nuestras familias y también en nuestros cuerpos. Es probable que algunos estén calculando el costo y digan, yo ya me voy de aquí, yo no quiero ser probado. ¿No quieres ser forjado como Cristo? Hermanos, el mensaje del Evangelio te convence de pecado, de justicia y de juicio. Te convence de que el problema de la vida eres tú, es tu pecado, somos nosotros mismos, y la única forma es ser redimidos y perdonados por Cristo y forjados a su imagen y semejanza, reconstruidos. Se rompió la vasija, se echó a perder, el pecado despedazó nuestras vidas. Tienes la oportunidad de volverlo a reconstruir. ¿Vas a reconstruir al mismo hombre? ¿Lo vas a levantar así como eras tú, como fuiste formado tú? ¿Eso quieres de tu vida? ¿O quieres un vaso nuevo, semejante a Cristo? De eso se trata el cristianismo, de eso se trata. Si tú quieres vivir, no vas a entrar en el cielo, tienes que morir. ¿Desear acabar con quién? Con este. Que muera, para que viva Cristo en mí. Hermano, eso es contrario a qué? Contrario a nuestra naturaleza. No queremos. Y solamente cuando Dios sobrenaturalmente ha obrado en ti, llegas a estar persuadido de decir, tienes razón, aquí estoy. ¿No te dolió el pasado? Me acuerdo de las pláticas militares con el hermano que los mandó saludar, el hermano Juan Manuel, de las tableadas, ¿no? Que te tableaban todos ahí en la escuela. Tablear es que le den las sentaderas a uno con una tabla. Y él decía, pasaba uno, hasta los que andaban por ahí barriendo, a ver, también le daba, todos le daban al que iba iniciando, y tú puedes decir, no, ¿qué traes? Ah, no. Otra vez todos, porque se resistió, entonces, otra vez, no, acabas frito. Y nosotros tenemos que someternos al tableado de Dios, ¿no? Dios es muy sabio, no es como los militares, hermano. Dios es muy sabio para probarnos. Entonces, vendrán las pruebas, ¿sí? Hay muchos tipos de pruebas, ¿sí? Nosotros vemos ahí en el Evangelio, ¿no? Cuando el diablo se acercó a tentar a Cristo, ¿sí? Le tentó a actuar en una forma, a sostener su vida separado de Dios, ¿no? Tienes hambre, 40 días de ayuno. Entonces, que estas piedras se conviertan en pan. Te va a tentar a actuar separado de Dios. Te va a tentar a actuar, ¿sí? En una forma de tentar o provocar a Dios. Ah, si tú eres hijo de Dios, arrójate de las almenas del templo, ¿verdad? Al cabo dice que va a mandar tus ángeles y ya cuando vayas a caer, así como en los cuentos, ya te levanta para que no te estrelles contra las piedras. Te va a tentar a hacer cosas locas. O simplemente te va a decir, te ofrezco ese camino de corrupción para que poseas todos los reinos de la tierra. Si sigues, si te afilias a la familia, y ahí sí me refiero a la familia michoacana, si te afilias a... Perdón, hermano, el hermano es de Michoacán, no era esa familia a la que me refería, hermano. Si te afilias, entonces puedes obtener todas las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y el camino de Dios es un camino lleno de obstáculos. ¿Cuál camino vamos a seguir? ¿Vamos a ser tentados a caminar por el camino ancho? ¿Tentados, probados, cuando nos enfrentemos a los insultos del mundo incrédulo? ¿Te han insultado, no? ¿Sin razón? ¿Y qué te dan ganas de hacer? Y tienes que soportarlo. Y no estamos hablando de estoicismo, estamos llegando a entender cuando tú comprendes lo que está sucediendo en la prueba que te está aconteciendo y que sabes que el nombre de Dios está en juego, entonces vas a querer aprender a responder en la forma correcta. Vas a ser tentado en las riquezas o en la pobreza. Vas a ser tentado en la enfermedad o en la tristeza, en el éxito o en el fracaso. O sea, pudiese decir, no, quiero que me des éxito. Pero Dios dice, no, lo que te hace falta a ti es fracaso. Ahí te va, te voy a dejar, ahí, agarra esa pelota de 200 kilos. ¡Oh! Y te va a aplastar la pelota, ¿verdad? Pero es lo que necesitamos. Frustración, decíamos en la mañana allí en Querétaro en otro sermón, o sea, somos intolerantes a la frustración, queremos que todo nos salga bien. ¿Quién eres tú y yo para que todo nos salga bien? ¿Eres Dios? ¿Por qué te va a salir todo bien? Cuando nos sale algo que nosotros, no, es que esto me debe salir porque yo puse todo mi empeño, porque se derrumba y te empiezas a poner verde porque no salió como tú querías. Somos intolerantes a la frustración, a que las cosas salgan mal. Cuando somos intolerantes a la lactosa, uno va a la tienda y dice, me da una leche deslactosada, ¿verdad? Pero no hay leche desfrustazada, o no sé cómo se diría, ¿verdad? No la hay. Entonces, a veces nos viene la depresión, la decepción. Entonces, hermanos, todo esto nos va a suceder. Ahora, nos vamos por favor al Salmo 78:41. Entonces, ya hemos visto qué rápido vamos avanzando. Solo son 34 puntos. Entonces, ya hemos visto que Dios tiene un propósito en las pruebas, que el diablo tiene un propósito, nosotros somos ese instrumento que está ahí. Ya hemos visto que el evangelio de prosperidad, que es igual a la chatarra, ¿sí?, no sirve, no nos ayuda, ¿sí? Y ahora vamos a ver como cuarto punto, que a veces que estamos en medio de la prueba, dice el Salmo 78 y en el versículo 41, refiriéndose a aquella época cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y después de que habían sido sacados con milagros y prodigios y después de que se les había dado agua dulce, porque las aguas de Mara fueron endulzadas, y después de que antes fue abierto el Mar Rojo, fue destruido Faraón, tuvieron hambre, les dio maná, luego tuvieron ganas de carne, trajo las codornices, luego entonces viene el agua, tenemos sed en el desierto, y después dice, después me tentaron, ocurrió este asunto de Masa y Meriba, ¿no? Me tentaron, me provocaron, y dice en el versículo 41, 78-41 de Salmos, volvían y tentaban o provocaban a Dios, y la forma era que ponían límite, dice, al Santo de Israel. Y la forma de poner límite puede ser planteada en otra perspectiva también. La pregunta que hace, creo que es en Éxodo 17, lo veíamos en la mañana, Éxodo 17, están mezclados en mi cabeza las dos cosas ahorita, ¿no? Y decían los israelitas, ¿no? Después de todo lo que había sucedido y tenían sed, la pregunta de, dice, ponían límites, dice, ¿podrá sostenernos Dios en el desierto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Podría? Sí, claro que sí. ¿Nos dará agua? La otra pregunta que hacían, dice, me pone límites. Bueno, dice, ¿está Dios con nosotros o no? Esa era la pregunta tremenda, ¿no? Después de todo lo que Dios había hecho, ellos se preguntaban, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Usted qué respondería? ¿Estaba Dios con ellos o no? ¿Los iba a dejar morir ahí en el desierto? ¿Qué piensa? No. ¿Los llevaría a la tierra prometida? ¿Los llevó a la tierra prometida? Dios siempre cumple su palabra. ¿A dónde ha prometido que lo llevará a usted y a mí si somos creyentes y perseveramos en la fe? Al cielo. Al cielo nos llevará una vida de felicidad, de santidad. Entonces, Dios nunca falla. Ellos le tentaron. Y fíjese cómo le ponen límite. ¿Podrá Dios sacar agua? ¿Nos dará agua o moriremos aquí? O sea, le pones límite a Dios. ¿No puede Dios sacar agua de donde sea? ¿De una piedra? No, es imposible. Bueno, sacó agua de la piedra, ¿verdad? Y nosotros, a ver, si hermana se puso aquí, ni modo, usted le tocó lo más cerquita. Si le roba a una persona una vez, ¿qué piensa? Que le ofendió, ¿verdad? Le hizo mal. Y luego le descubre otra vez y le vuelve a robar al siguiente día. Es su primo, su sobrino, su amigo, X, etc. ¿Qué piensa? Oye, como dirían los jóvenes, te pasas, ¿no? Le pierdo la confianza. Hay una tercera vez, le vuelven a... ¿Qué me dice? Oye, ahora sí ya no te lo voy a pasar, ¿verdad? O sea, si alguien comete un agravio, estamos hablando de la segunda parte de la ley. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, ¿sí? No cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Si alguien nos miente, nos sentimos indignados porque nos mintió, porque nos robó. Hermano, pero cuando hablamos de ponerle límite a Dios, estamos hablando de la primera parte de la tabla. ¿Contra quién estamos airándonos? ¿Estamos tomando en vano el nombre de Dios? ¿Cuántas veces? Pues no sabemos si nos vas a poder sacar de esta o no. Ay, caray. No sabemos si caminas con nosotros o no. Esto disgusta a Dios. Dice, pusieron límites al santo de Israel, me provocaron, me tentaron a ira. Y después dice ya en el Salmo y en Hebreos dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto muchísimas personas, y juré en mi ira, dijo Dios, no entrarán en mi reposo. No le podemos poner límites a Dios, y en las pruebas somos tentados a eso, hermanos. Sí, no, Señor, si duro un día más con este dolor de cabeza, ya no voy a poder. Ah, ¿le vas a poner límites a Dios? Si dura un mes más la crisis, ya debo 2 meses de renta, un mes más, ya no aguanto, ya hasta aquí. Ah, entonces usted le va a dictar a Dios, le va a poner límites a Dios. ¿Verá que no podemos hacerlo? Es exactamente lo mismo, ¿no? Y Dios se disgusta, dice, te estoy probando, te estoy ayudando, te estoy haciendo como Cristo, y apenas te doy un talloncito, y luego te sacas, luego te no quieres, y me pones límites. Es como si vas al dentista y ya te va a poner la inyección y para sacarte la muela y dices, no, me va a doler mucho, no, mejor ya pensándolo bien, no me saque nada. Y al otro día llegas así con un chichón, sí, me la saque, no, pues ahora no te la puedo sacar hasta que se te baje el chichón. Se hacen las cosas a la forma como Dios dice, ¿verdad? Casi todas las personas quieren que se termine rápido la prueba, y a veces le empezamos a dictar a Dios lo que queremos en medio de la prueba. No dejamos que la prueba corra, no dejamos, le queremos dictar a Dios, le queremos decir hasta aquí, hasta acá. O sea, usted puede imaginarlo, ¿no? El alfarero recibe lecciones del barro, ¿es correcto? No, hermanos, tú lo puedes imaginar así. ¿Acaso somos más sabios que él? Es sorprendente, ¿no? El hecho de querer asaltar el trono y decirle a Dios cómo hacer las cosas con nosotros. A veces nos atrevemos a preguntar en medio de la prueba, la pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es? ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué me cayó esta enfermedad a mí? ¿Por qué se me fracturó el brazo? ¿Por qué se me torció el pie? No puedo caminar, aquí parezco un inválido con el bastón. Y ¿cuál es el trasfondo? No me merezco esto. ¿Tú qué te mereces? Las dos piernas, sí, entonces las dos, torcidas las dos. Sí. No, hermano, si nos vamos a ver, ¿qué merecemos? Entonces, no somos humildes acatando la determinación eterna, ¿no? Nos ponemos como abogados. Un abogado es muy hábil, por ejemplo, cuando el abogado alega, ¿no? Los alegatos. El abogado pone sus pruebas, sus evidencias, hace sus alegatos. Pero, hermano, cuando nos ponemos a alegar con Dios por una prueba que tenemos, no somos abogados. Ahí no nos podemos poner a alegar. O sea, al hacerlo, al alegar con Dios y al decirle como el abogado, bueno, yo difiero o disiento un poquito del concepto que tú estás usando hacia mí, ¿verdad? Ah, caray, este abogado salió tremendo, ¿no? Sí, o sea, le estás diciendo a Dios, ¿sí? Estás manifestándole que en tu pensamiento, ¿no? No hay ninguna diferencia entre la infinita gracia y la infinita sabiduría de Dios y tu humilde opinión. Así es. No hay diferencia. Entonces quitamos el texto en Isaías, ¿no? Como están más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero cuando tú alegas con Dios, tú cierras ese espacio y los pones igual. Y te pones a hacer alegatos con Dios, olvidándote que Él no da cuenta de ninguna de sus razones, ¿no? Entonces, hermanos, con frecuencia queremos hacer lo que José hizo con su papá, ¿no? Con Jacob. que dice, tráeme a tus hijos y los voy a bendecir. Entonces puso las manos volteadas así, con el propósito divino, ¿verdad? Y dijo, no, no, papá, es al revés, no, déjalas así, porque es así como va el proyecto divino. No, y se enojó José y le quería jalar las manos para que la oración fuera distinta. No, es así. No le podemos descruzar las manos a Dios. Él va a hacer lo que Él quiera, ¿no? Entonces, otras veces pedimos gozo y más gozo, ¿no? Queremos que Él nos dé gozo. Pero lo que Dios escoge es mostrarnos nuestra depravación y mostrarnos nuestra codicia. Pedimos plata, ¿verdad? Sin pensar que el oro que Él tiene preparado para nosotros más adelante es mejor. Sería mejor no pedir nada, ¿verdad? ¿Qué pediríamos? Que sea hecha tu voluntad. Lo que tú quieras enviarme, eso lo voy a recibir. Sí, dame fe para mirarte detrás de todo lo que tú... O sea, ¿te ha perjudicado Dios? Hermano, en el proceso de nuestra santificación, si nosotros nos ponemos, decía yo una mañana, o sea, como así dicen al estilo judicial, flojitos y cooperando, ¿verdad? Entonces, no va a haber problema, Dios nos va a llevar hacia destino seguro, pero si empiezas a ponerte tieso y duro, te van a aplacar el, ¿cómo se llama? El tizú, el ese del eléctrico, ¡pum! Te van a dar y te vas a dar el azotón, ¿verdad? No, no, no hay razón. Usted se ha puesto a pensar que cuando Dios envía las pruebas, nosotros somos necesitados de su gracia, ¿verdad? En Aguascalientes hay mendigos. Sí, sí hay mendigos, ¿verdad? ¿Qué le parecería si un día va usted con... Va usted con una... Compró 8 hamburguesas de McDonald's y si hay McDonald's también. Pues bueno. Malonas, entonces como estaban medio malonas, usted nada más se comió 7 y le da la última, la octava, se la da al mendigo que está ahí y la sujeta el mendigo y dice, no, yo como puras de Burger King. ¿Se ha encontrado un mendigo así? ¿Qué diría usted? Trae acá mi hamburguesa, ni de carne te voy a dar siquiera, ¿no? ¿Sí me explico? No, hermanos, los mendigos nunca discuten acerca de lo que uno les da. ¿Por qué? Porque son mendigos. Entonces, cuando Dios trae a nosotros las pruebas, cuando Dios trae a nosotros las circunstancias, no podemos nosotros discutir con Él. Es como cuando un mendigo es que, nada más 5 pesos. Codo, yo he visto que se han peleado mendigos con los choferes porque les dice, codo, ya sabía que no me ibas a dar, y se baja el chofer bien enojado y se agarran ahí a golpes. Me ha tocado verlo en Querétaro, aquí no. Pero, oye, ¿será un buen mendigo ese? No, usted, el hermano está pensando que no es un buen mendigo, es lo contrario, ¿verdad? Sí, es feo. O sea, el mendigo no debe estar viendo lo que le están dando, él debe recibir, ¿no? Y si fuera a repelar, sería un mal mendigo. Así somos nosotros cuando queremos escoger las dádivas que Dios, en su gracia, cuando queremos escoger las pruebas que Él nos envía, y decimos, no, no, esta no, no, no, no, no, no, esta no me gusta, mejor envíame otra. Esa de que dale riquezas y grandeza, esa parte me gusta. No, hermano, Salomón fue más sabio, ¿verdad? Dijo, no, porque no pediste estas cosas, te las voy a dar. Además de la sabiduría que pediste, te voy a dar todo lo demás. Terrible cosa es llegar a pedir plata delante de Dios, ¿verdad? Terrible cosa. Es mejor no pedirla, ¿verdad? Mejor pedir santidad, sabiduría, y Dios nos dará todo lo que necesitamos. Entonces, bueno, limitamos a Dios cuando desconfiamos de Él en medio de las pruebas. Y muchas veces que casi la pregunta más lógica cuando uno habla con una persona que está en medio de una prueba es que su oración ha sido ¿cuál? Quítame esta enfermedad, quítame este problema de encima, quítame. ¿Es una oración correcta? Estamos poniéndole límite a Dios, ¿no? Yo te estoy perfeccionando, yo te estoy haciendo como Cristo, y apenas estoy metiendo el buril, el esmeril, y tú dices, ¡no! ¡No me lo pongas! ¡Ay! Gritó, ¿verdad? A ver, pues. ¡No! No, pues entonces, ¿cuándo te va a perfeccionar? Tienes que dejar que Dios ponga el buril, que Dios ponga el esmeril y que trabaje. Entonces, no podemos limitar esta prueba. No, no, no me la quítamela, quítamela. Entonces, Él quiere que entremos en el horno y nosotros no queremos entrar en el horno, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Entraron en el horno? Entraron en el horno. ¿Fue bueno que entraran en el horno? Sí. El rey dijo, veo a uno que se pasea ahí en medio de ellos, uno semejante al Hijo del Hombre, y cuando salieron ni siquiera quemado olían. Ese es el asunto, Dios está trabajando. Entra en el horno, entra en la prueba, deja que Dios actúe. Cuando salgas, Dios será glorificado. No tengas temor a entrar, entra en el horno. Pero es que está muy caliente, entra en el horno. Es que está difícil llevar esta enfermedad. Si tú cambias tu actitud y dices, bueno, tú sacaste para gloria tuya a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Allí voy, allí voy. ¿Confiado en qué? Confiado en que tú eres sabio. Tú te glorificarás aquí, así que yo estoy aquí para eso, allí voy. Y hermanos, yo sé que dicen, no, pues el hermano lo dice bien fácil, pues sí, ya cuando está en medio de la prueba, cuando estamos en medio de la prueba, la situación está difícil. Por eso debemos aprender a comportarnos antes. O sea, si usted va a ir al restaurante y va a llevar a sus hijos al restaurante, acaban de salir de sexto año, se los va a llevar a un restaurante, le van a poner una fila de tenedores y de cuchillos y de cucharas por todas partes, no va a saber ni por dónde empezar. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Llevarlo y que tenga un shock ahí? No, usted tendría que tomarlo en la casa y decirle, mira, la mesa se ordena así, se come así, no suba los codos, no decir, baja los codos, no, no incline la cabeza, no te sientes así como Superman, no, o sea, todo eso se lo tiene que enseñar, ¿cuándo? Antes, para que cuando lo lleve al restaurante no haga el ridículo. Así ahora estamos aprendiendo lo que debemos hacer a la hora de la prueba, para que cuando la prueba llegue, no hagamos el hecho de querernos salir de la prueba, ¿verdad? La única forma de actuar correctamente es que aprendamos lo que tenemos que hacer desde antes. Entonces, primera de Pedro 1, por favor. Primera de Pedro 1. En quinto lugar, vea, por favor. Entonces, entendemos, no hay que poner límites a Dios. No le digamos esto sí, esto no. Primera de Pedro 1, en el versículo 7. Usted puede ver que aquí cambiamos a 5. Bueno, aquí es no limitar. No limitar a Dios, no poner límites a Dios. Y en quinto lugar, vea que la prueba y la fe van juntas. ¿Qué quiere decir esto? Dice el versículo, la prueba de vuestra fe. Estas cosas no van a ser separadas. ¿Sí? Siempre van juntas, ¿no? La fe es personal. ¿Sí? La fe es el producto del poder regenerador de Dios en la vida de una persona, ¿no? De un hombre natural. A través de la regeneración, Dios le da la fe, le da la capacidad de arrepentirse, de creer. La fe es el fruto del hombre nuevo, no es del hombre natural, ¿verdad? Debe mediar primero la regeneración para que la persona llegue a tener fe y llegue a tener arrepentimiento. Y todo eso por mediación de la palabra, como sabemos. Pero vea usted que la fe y la prueba van juntas. La fe, hermanos, es personal, es la marca de los elegidos, es el privilegio de los llamados de Dios, es una señal de que uno es hijo de Dios. En cada caso, la fe es la operación divina, y todos los dones, de todos los dones, la fe especialmente ha de ser cuidada y fortalecida. Es más preciosa que el oro. El que tiene fe tiene todo el mundo espiritual, posee todas las cosas. Entonces esa fe tiene que ser fortalecida, es más preciosa que el oro, ¿sí? O sea, ¿por qué es tan preciosa, no? Donde quiera que encontramos la fe, es una marca de que tú eres un hijo de Dios, es un signo de que estás en una condición de bienaventuranza. La fe es el ojo del alma renovada, es la mano de la mente regenerada, es la boca de un espíritu nacido de nuevo, es la evidencia de tener vida espiritual, es la fuente de la santidad verdadera, es la fuente de gozo verdadero, es la promesa de la gloria en la mano. ¿Cómo? A través de la fe. Todo esto, ¿sí?, es el amanecer de un conocimiento infinito. Ahora, la fe es la posesión de la promesa, ¿no? La convicción de lo que no se ve. A través de la fe poseemos toda la herencia eterna que Dios nos ha dado. O sea, si flaquea la fe, entonces flaquea toda la vida. La fe tiene que ser fortalecida, ¿no? A través de la fe tú puedes gustar, tomar, valorar todas las cosas que pertenecen al reino eterno, gustar los bienes del siglo venidero, ¿no? Y de repente Dios te concede arrebatos, en este sentido, ¿no?, espirituales. No estoy diciendo que hayamos sido transportados al tercer cielo, pero muchas veces Dios nos concede su presencia en una forma especial, que no cambiaríamos eso por ninguna otra cosa en este mundo. La fe es fortalecida. Si tú tienes la fe verdadera, no necesitas mucho más en este mundo, porque a través de ella eres perdonado, justificado, a través de ella tienes libre acceso al trono de la gracia, y a través de ella te estás preparando para reinar con Cristo por toda la eternidad. La fe y la prueba van juntas. No puedes tener una sin la otra. Entonces, la fe es un don de Dios, pero la fe, hermanos, escúchelo bien, la fe no es una gracia contemplativa. O sea, no es un prendedor que te pones y dices, así como el prendedor de alguna marca por ahí. Ahora no vinieron los de la porra de Herbalife, no los veo, pero bueno, con un prendedor así, pregúntame. Pero ya sabe usted, el comercial ya no lo echamos, ya pagamos la renta de este mes. No, gracias a Dios por lo que Él hace. Entonces, pero la fe, hermanos, no es una gracia contemplativa. La fe ha sido diseñada y otorgada por Dios a sus hijos como un escudo y como una espada. Es algo que tenemos que usar constantemente. La fe no es un uniforme para la graduación, no es un vestido de graduación. O sea, ya ve, cuando viene el tiempo de las graduaciones, las señoras se ponen muy felices, mi marido me va a comprar un vestido, me tiene que comprar un vestido, ¿verdad? Entonces, como que te ponen contra la pared y contra Sears, y ahí estás, ahí ya casi me meto o no me meto. Eso puede costar una debacle en el presupuesto, pero finalmente, ¿cada cuándo se compran un vestido? Qué bueno, no muy seguido. No se crea, hermano. Estoy diciendo, ¿cada cuándo te pones un vestido? Cada que hay una boda, cada que hay una graduación, sacas ahí de repente sacudes el traje y lo sacas y dices, a ver si me queda todavía, porque me lo puse hace 15 años, es el mismo, pero está adecuado, ¿no? Hermanos, la fe no es así para usar cada 15 años. La fe es un overol de trabajo. Ahorita nos venimos, hermano, permítame la ilustración. En la cajuela del carro del hermano trae su overol de trabajo. Huele a rayos, nada más. Está todo lleno de pintura, rasguñado. Es un overol de trabajo. Así es la fe, hermanos. No es un traje de bodas para usar y colgar. Es un escudo, es una espada, es para usarlo en la batalla diariamente. Esa es la llave que abre y escapas del castillo de las dudas, ¿no? ¿Se acuerda usted en El Progreso del Peregrino? Esa es la llave que abre la puerta del calabozo de la depresión, de la desesperación, de la frustración. La fe no es para estar guardado, es para usarse continuamente. Es la linterna que un buen amigo nos ha dado para caminar en medio de las tinieblas de este mundo. Entonces, si tú apagas la linterna, te vas a perder. Pero si prendes la linterna, vas a saber por dónde ir. Qué buen amigo es el Señor que nos ha dado la fe. Qué buen amigo es que en medio de la confusión y del caos, ¿sí? ¿Cómo puedes estar ahí orando en medio de lo que está sucediendo? Se está hundiendo el mundo. Y tú estás orando. ¿Qué mejor cosa que estuviéramos haciendo, no? La fe es un overol así, es una linterna, no es algo contemplativo. La fe es totalmente congruente con nuestro llamado celestial. Es el arma adecuada para nuestra peregrinación. Es la espada y es el escudo. Así que no la guardes, no la ocultes, no la cuelgues en el closet. Es para usarla cada día, para vivir cada día. Para eso es la fe. Para que no te hundas en medio de los conflictos, de los problemas, en medio de las pruebas. Para eso es. En el mundo hay una corriente que se llama el positivismo, ¿no? El positivismo te trata de convencer de que si tú piensas que algo va a salir bien, va a salir bien, ¿no? Algunos le llaman el efecto Pigmalión, hay un montón de películas y dice, si tú piensas que vamos a ganar, y si piensas que te vas a hacer rico, seguro que pasado mañana ya te haces rico, ¿no? Es un positivismo basado en la fantasía, ¿no? En la tierra de nunca jamás. Y algunos dicen, no, así como los cristianos tienen la fe, así el positivismo hay que esperar. Hermano, la fe está afincada en la persona y en la obra de Cristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él nos muestra el triunfo de la vida, el triunfo del bien sobre el mal. Nos muestra que la esperanza de la resurrección y la esperanza de la vida eterna no son una fantasía, son verdaderas. Tóquenme que yo mismo soy, denme un pedazo de pescado para comer con ustedes. Yo mismo soy, no soy un fantasma. He resucitado de entre los muertos. Aquí estoy, probándoles lo que les he prometido. Allá van ustedes, cada día por la fe. No es un positivismo, es algo real, es un hecho histórico. La fe cristiana está afincada en la historia de Cristo. La vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el cristianismo. Entonces, la fe mira en las pruebas que todas estas cosas son necesarias. Porque necesitamos ser forjados como Cristo. ¿Por qué vienen las pruebas? Son necesarias. ¿Quién las ha enviado? Dios las ha enviado. ¿Sí? Son para mi bien. Son para mi crecimiento espiritual. Son para hacerme semejante a Cristo. Cuando Santiago dice, gozaos cuando estés en medio de las pruebas. Dice, este cuate está loco. ¿De qué planeta es? Es un cristiano que veía en la prueba lo que estamos viendo. Estoy siendo forjado como Cristo. Dios está preparándome para el cielo. Entonces, ¿eso te causa dolor o gozo? Te estoy preparando para ir al cielo. ¿Sí? Te estoy haciendo semejante a Cristo para que nunca más peques. ¿Sí? Oye, qué bien. Qué bien. A ver, hazle otra vez con la pulidora. Hazle. Ay, sí, duele mucho, pero... Sí, no, síguele. ¿Ya va quedando bien? Sí, ya va quedando bien. Sí, glorificamos a Dios. Sí, voluntariamente estamos haciendo todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo podíamos gozarnos y alegrarnos si no es contemplando el verdadero propósito de Dios en las pruebas? Me ama el Señor. Me ama porque me corrige. Me ama porque me perfecciona. No quiere defectos en mi carácter. Todas las cosas malas me las quita. Me disciplina cuando lo necesito. Me porto mal y me agrada porque viene el Señor y me disciplina. Me humilla. No le gusta mi soberbia y a mí tampoco. Qué bueno que me la está quitando a través de todas estas cosas. Entonces, hermanos, es el honor de la fe ser probada. Solamente así puede brillar la fe. Cuando es limpiada, cuando es abrillantada. Si usted quiere lucir un diamante, no lo podrá hacer a menos que lo saque del estuche. Cuando Dios nos ha dado la fe, hay mucha fe, hay gente que piensa que nos viene fe cuando somos probados. No, hermano, la fe nos ha venido como el don a través de la vida que se nos concede en la regeneración. Se nos ha dado la fe verdadera, el don de la fe para ser salvos. Pero a veces está metida dentro de nosotros y hay que sacarla. Para sacarla hay que abrir, hay que quitar cosas y sacarla y pulirla. No es sencillo. Y Dios quiere lucir ese diamante pulido y abrillantado. Cuando nosotros escudriñamos y vemos de dónde sacan un diamante, lo sacan de entre las piedras, están muchos metros adentro de las montañas. Y los diamantes están metidos, los mejores diamantes están metidos en las zonas más difíciles, donde está la piedra más dura. La fe de los creyentes tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser sacada a través de mucho esfuerzo, de mucho trabajo para que brille. Paralelamente, ¿no? Los diamantes auténticos están entre la roca y cuesta mucho sacarlos y pulirlos. Así la fe tiene que ser duramente golpeada, nuestra carne, para que brille la fe que está en nosotros. Y a veces la tenemos muy escondida, hermano, y los golpes tienen que ser duros, ¿no? Dios le dijo a Abraham, él había creído a Dios, ¿verdad? Y había sido justificado. ¿Qué le dijo? Vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. ¿Me mandas la localización, por favor, por el GPS? No había coordenadas, hermano. O sea, Abraham salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde. Usted piensa que usted no puede vivir sin su celular, pero Abraham salió sin celular, sin GPS, sin dirección, sin domicilio. Ven a la tierra que yo te mostraré, y yo haré de ti una nación grande y fuerte. Y salió Abraham sin saber a dónde iba, ¿verdad? ¿Cómo caminó? Por la fe. Por la fe. Las pruebas, hermanos, son el pulimento que hace brillar la fe. Es el honor y el privilegio de la fe ser probada, ser abrillantada, ¿no? El acto más brillante de la fe de Abraham es tremendo. ¿Usted recuerda cuál es? El momento más crucial en la vida de Abraham fue cuando Dios le dijo, primero tardó como 25 años en que llegara el hijo de la promesa. El que está aquí presente tardó 10 años para mi esposa y yo que Dios nos enviara un hijo, nuestro primer hijo. Abraham tardó 25. Pero llegó el hijo de la promesa, ¿verdad? Y ya estaban de, qué bueno, ese es el hijo de la promesa, ese es a todo dar, mi hijo querido, Ismael, cuchila para allá, ese es el bueno, ¿verdad? Sí. Ven y trae a tu hijo y sacrifícalo en el monte Moria. ¿Cómo? Y Abraham tomó a su hijo, tomó la lumbre, tomó la leña y se trajo sus criados. Dijo, vamos al monte Moriah. ¿Usted sabe lo que iba a experimentar él adentro de su corazón? Solamente en Hebreos nos dice que luchaba en su alma, y Romanos nos dice que él tenía una sola esperanza y por eso sacrificó a su hijo. Cuando levantó el puñal para matar a su propio hijo y sacrificarlo, él tenía en la mente, por la fe, la seguridad, ¿sí?, de que su hijo iba a ser resucitado por Dios. Creí en la resurrección de los muertos. Dice, no, Dios es poderoso. Si pudo darme un hijo cuando Abraham y Sara, cuando nosotros éramos estériles, teníamos 100 años, volverlo de entre los muertos no será difícil para Dios. Su fe había avanzado. Imagínense, a veces se enferman nuestros hijos y nosotros nos quedamos, por eso se me ha caído el pelo, nos quedamos sin pelo y ya nos arrancamos el pelo, nos duele el estómago, la cabeza, estamos tensionados. Nuestros hijos no saben la realidad de cuánto un padre y una madre han sufrido y han padecido por causa de quién, de sus hijos. Ahora imagínese usted que te pidan a tu hijo. Y hermano, Dios puede pedir a nuestros hijos. Lo puede hacer. Y es algo terrible, ¿no? Porque no lo quieres soltar, suéltalo. Sí, sí, suéltalo. Suéltalo, sí. No lo quieres soltar. ¿Por qué? Porque nos equivocamos pensando que son nuestros. Pero no son. Entonces, a veces ni siquiera nos piden a nuestros hijos para sacrificarlos, nos piden a nuestras hijas para casarse y a nuestros hijos también para casarse o para ir a trabajar a otro lado. Y lo primero que el padre dice es: ¡no! Un largo no. ¿Por qué? Porque no quiere que se lo quiten. ¿Y cómo va a aprender a caminar tu hijo? ¿Y cómo vas a aprender que no son tus hijos tu tesoro? Tu tesoro es Cristo, tu tesoro es Dios. Pon tus ojos en Él. No sea necesario que quiten nuestros hijos. Que Él sea nuestro tesoro, ¿no? Al principio la fe no va a brillar mucho, hermanos, pero poco a poco a través de las pruebas es descubierto ese gran diamante que Dios nos ha dado, que es la fe, que nos ayuda a vivir cada día, a resistir las pruebas cada día. Note que en el trabajo de pulimento no solo brilla la pieza de la fe, pero cuando el que está trabajando con el diamante está lijando, puliendo, también hay, junto con la fe, también hay escoria, ¿verdad? También hay residuos. O sea, ¿ve lo que estamos diciendo? Los residuos y la escoria del carácter que está siendo destruido, del egoísmo, del orgullo, porque nosotros pensábamos, no, soberbio, yo no, jamás, hasta que el hermano Tomás me convenció el domingo pasado, ¿verdad? Ya. Pero yo pensaba, no, yo no soy soberbio. Y el Espíritu Santo me convenció de que sí. Así pasa muchas veces, ¿no? Dios usa esto, otra cosa para convencernos. Y es lo que Dios, lo que Dios hace, ¿no? Pulir y salen las deficiencias de nuestro carácter. Hermano varón, tú piensas que nunca le gritarías a tu esposa, ¿verdad? ¿Es cierto? pero le has gritado. Yo no te he oído, pero Dios sí te ha oído. Tú, hermana, piensas que nunca te insubordinarías con tu querido esposo, ¿verdad? Pero Dios ha visto que te has puesto rebelde, como caballo indómito, en contra de Él. O sea, cuando Dios está perfeccionando la fe de nosotros, salen esas marcas del carácter que quisiéramos que no se notaran, pero ahí están, ¿no? Dios las saca. Y crecemos en la fe y nos vamos deshaciendo de todas esas cosas que afean nuestro carácter, hasta que nos vamos pareciendo más a Cristo. Ahora, en último lugar, Primera de Corintios 15, en el versículo 13, Romanos 15, hermanos, no hay Primera de Romanos, ¿verdad? Quién sabe si en alguna Biblia apócrifa que traigan por ahí esté eso, pero en la de nosotros no está. 15, 13. Vamos a llegar como último punto, el número 7. Esta parte va a ser muy sencilla porque es el secreto del gozo en la prueba. Entonces va a ser muy fácil explicarlo porque como es un secreto no se los voy a decir y ya terminamos el estudio. El secreto del gozo, ¿sí? El secreto del gozo y la esperanza en medio de la prueba. Cuando dice Santiago que debemos de tener gozo, ¿no? Cuando somos probados, si vemos, ya lo hemos tratado de explicar, si vemos todo lo que Dios está haciendo cuando está probando nuestra fe, está brillantándola, nos está preparando. Y dice aquí en 15:13 de Romanos, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Esa es la parte que queremos ver, ¿verdad? Nos llene de gozo y paz, pero dice ahí, creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Entonces, aquí está el secreto, ¿no? ¿Cómo puedo tener gozo? ¿Cómo puedo tener paz en medio de la prueba? El versículo nos lo está indicando. ¿Cómo? Creyendo, ejercitando la fe, sabiendo todo lo que hemos aprendido hoy acerca de la fe y acerca de las pruebas, nos estamos dando cuenta que, ¿qué está haciendo Dios? Me está haciendo semejante a Cristo. Me está haciendo que mi difícil carácter está siendo transformado en la semejanza del carácter maravilloso de Cristo. En medio de eso me doy cuenta, ¿sí? El diablo quiere que yo blasfeme el nombre de Dios y que, pero eso no lo voy a hacer. Dios está permitiendo esta prueba para que yo glorifique su nombre. Hermano, si tú crees, ejercitando la fe, crees las verdades que estamos aprendiendo, vamos a tener gozo en medio de la prueba. Algunos manejan la fe en los grupos evangélicos como si la fe fuera el acto que se ejercita solamente al principio de la vida cristiana, ¿no? Yo era inconverso, incrédulo, y ahora creo en Cristo. Ya tengo fe, entonces ya soy salvo, y ejercí la fe para creer en el Evangelio, creer en Cristo, y ya. Y se echa la fe a la bolsa y nunca más la vuelve a sacar hasta que atraviese el río de la muerte. No, hermanos. El gozo en medio de las pruebas depende del ejercicio de ¿qué? De la fe. Vuélvalo a leer. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, ¿cómo? Creyendo, es en el ejercicio de la fe, ¿sí? En lo que Dios enseña acerca de la prueba, acerca de la fe, acerca de su propósito para con nosotros, creyendo estas cosas, creyéndole a Dios lo que Él nos ha enseñado acerca de su propósito y finalidad de las pruebas. Y ya dije, ¿no? Algunos hablan de creer y de la fe solo como si se ocupara al principio, pero cada creyente sabemos que se usa cotidianamente y no se puede avanzar ni pasar las pruebas si no ejercitamos la fe. Podemos tener gozo y paz en las pruebas, creyendo que las pruebas son necesarias, creyendo y sabiendo que son enviadas y provistas por Dios, permitidas por Él. creyendo que las pruebas son para nuestro bien, creyendo que Dios tiene pensamientos de bien acerca de nosotros en las pruebas, creyendo que a través de ellas aprendemos a depender de Dios y que al final seremos más pacientes, creyendo que son una oportunidad para glorificar a Dios y derrotar y avergonzar al diablo. Para los que nos gusta el fútbol, aunque hace años que no vemos el fútbol, pero hermano, cuando estás en medio de la prueba, tú estás tirando el penalti. Ese es el penalti que va a ganar el mundial. Tú lo estás tirando. No lo falles. No lo falles. Ejercita la fe. ¿Me explico? Es la oportunidad. Ejercita la fe. No falles el tiro. Condúcete correctamente, glorificando el nombre de Dios, ¿no? Vamos a orar, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos, Padre, en esta noche que nos has concedido escudriñar tu palabra. Padre, te adoramos, te amamos, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Te suplicamos, Padre, que nos ayudes a mirar el propósito tuyo en probar nuestra fe, Señor, tu amor al fortalecer y pulir la fe que nos has concedido para llegar al final delante de ti, siendo semejantes a tu Hijo Jesucristo. Tú te complaces en Él, Padre, y nosotros nos complacemos también en Él y en su obra, y anhelamos ser como Él, obedientes, anhelamos ser como Él, llenos de amor y de compasión, llenos de fe y confianza en nuestro Padre Celestial. Queremos ser sal y luz como Él lo fue aquí en la tierra, y sabemos que es solamente que seremos forjados así a través del yunque y el martillo, para que nuestra fe sea perfeccionada y para que seamos hechos semejantes a Aquel en quien tú te complaces, en tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a mirar las pruebas así, Señor. Ayúdanos a no poner límites. Ayúdanos a no proferir preguntas ni porqués acerca de las cosas que suceden en nuestra vida, sino que seamos capaces, Padre, de glorificarte y de honrarte, Padre. Señor, tú conoces nuestros corazones y tú sabes, Padre, que no es por codicia, no es por interés, no es porque tú nos prosperas y bendices, que tú lo haces según tu voluntad, pero es porque en realidad tu Espíritu Santo ha revelado a tu Hijo Jesucristo en toda su belleza, en su sabiduría, en su bondad, en su gracia. Es por eso que te amamos y te seguimos, Padre. Y si tú nos ayudas, Señor, seremos capaces de glorificarte en la adversidad, en la enfermedad, en las pruebas más difíciles que tú pongas. Si tu gracia nos sostiene y nos ayuda, Padre, queremos honrar y glorificar tu precioso nombre. Rogamos, Padre, por aquellos que están aquí y que aún no te conocen y que están buscando tu rostro, Padre, que te manifiestes a ellos, Padre, que les concedas esa preciosa fe salvadora que tú das a tus hijos. Suplicamos por la buena marcha de esta obra y por tu presencia aquí con nosotros para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.